Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, el día de hoy, como ya lo habíamos mencionado, vamos a irnos al libro del Génesis, en el capítulo 2, versículos del 10 al 14. Génesis capítulo 2, versículos del 10 al 14, que nos dice así: salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón, es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y onice. El segundo río se llama Gión, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Así dice Génesis 2, 10 al 14. Esto nos dice precisamente porque nos indica si es posible que a través de estos ríos mencionados en esta parte de la Biblia es fácil ubicar dónde se encontraba. ¿Ustedes qué creen? Si bien los manuscritos antiguos no aparecen ni presentan ninguna dificultad, una lectura literal, nada, mis hermanos, ofrecen más que nada obstáculos formidables para que se localicen en la era moderna. ¿Será posible que se encuentre? Sí, es posible que se encuentre, siempre y cuando supiéramos dónde estaban las ubicaciones de los ríos. En primer lugar, veamos lo siguiente. Los ríos Tigris y Éufrates no tienen una fuente en común, sino que arrancan de diferentes nacientes en las montañas de Armenia, allá en el Medio Oriente. En segundo lugar, la enseñanza bíblica de un diluvio global implica cambios de primer orden en la corteza terrestre, lo que haría del paisaje actual algo totalmente diferente en el mundo antidiluviano. Por este motivo, mis amigos y hermanos, no es posible localizar hoy el Jardín del Edén. Lo que sí es seguro es que algunos de los nombres de los ríos, conforme a lo que dice la historia universal, es posible que se haya encontrado en Armenia, en allá donde ahora conocemos lo que es Israel, donde es Irak, Irán, que muy probablemente existía diferente tipo de vegetación. Pero en realidad es complicado creer que por la guía de un solo libro, de un solo río que se menciona solo por hablar por la historia universal, se crea que realmente allí estuvo el río, que estuvo el huerto del Edén. Lo que podemos pensar es que la intención del pasaje es describir las bellezas, los ríos y la buena vida de un hogar beatífico en el Edén. Los nombres actuales de los ríos, que ahora conocemos como Tigris y Éufrates, pueden reflejar lo práctico de tomar los nombres queridos de los ríos originales para describir lugares geográficos de ahora en el presente, más no lo que fue en la antigüedad. Por eso, mis amigos y hermanos, debemos de saber bien que nuestro Dios tiene diferente forma de ver las cosas y de enseñarnos. Por eso es que si nosotros queremos encontrar el huerto del Edén, lo más importante es el significado, más no saber dónde geográficamente se encontraba. Muchos países tienen una ciudad llamada como París. París es el recuerdo original de Francia, más no significa que fue la mejor ciudad. Nueva York, que dice que recibe su nombre de York, el señor de Inglaterra, más no significa que realmente él fue el dueño de Inglaterra, o sea, fue dueño de Nueva York, y este hombre viene directamente de Inglaterra. Cada uno tiene una diferente práctica para aplicar su nombre a diferentes cosas. Lo mismo sucedió con el río Tigris y Éufrates, donde supuestamente se pasaban estos dos ríos a través del huerto del Edén. Pero recordemos, esto es antidiluvianos. Si después del diluvio fue destruido toda la tierra, fue inundado, ¿cómo es posible entonces que los después del diluvio supieran o sepan dónde se encuentran realmente el Tigris y el Éufrates? Digamos que según en sus ideas o en su forma de pensar, ellos pusieron la ubicación del Tigris y el Éufrates donde están en la actualidad, mas no puede ser seguro que realmente allí están. Es por eso que no debemos de pensar que el huerto del Edén vivía estaba ubicado allá en Irak. Si fue así, es que muy probablemente, mis hermanos y amigos, antes del diluvio había mucha vegetación. Un lugar lleno de frutas, un lugar lleno de vegetales, un lugar donde probablemente había una inmensa belleza. Pero por causa del gran pecado que hubo antes del diluvio, es probable que eso fue destruido para que nosotros nos diéramos cuenta, mis amigos y hermanos, que el pecado puede destruir cualquier cosa. Sobre todo, mis amigos, para hacernos olvidar de nuestro Dios que realmente nos ama y quiere lo mejor por nosotros. Pero si pecamos y hacemos cosas en contra de Dios, vamos a terminar mal. Sobre todo nos vamos a dar cuenta que por más belleza que tengamos, seremos completamente destruidos y tal vez olvidados. Aunque la misma humanidad trate de guardar las cosas y decir, no, es que aquí estuvo el jardín del Edén, es muy probable que eso no haya sido así. Bueno, por último, mis amigos, la Biblia explicita lo que ocurrió con el jardín del Edén. El árbol de la vida se describe como el árbol de la vida como la que existe en el cielo. Así lo dice Apocalipsis 22:2. Por ello, este árbol de la vida provee de alimento para todos los seres humanos que estarán salvos. Ese árbol de la vida fue levantado junto con el huerto del Edén hasta el cielo por una simple y sencilla razón: para que el hombre, lleno de pecado, no viviera eternamente y así nosotros pudiésemos tener la libertad de poder decidir seguir a Cristo y no al enemigo, no seguir viviendo en este mundo de sufrimiento. Por ello podemos pensar que el huerto del Edén fue levantado y llevado al reino de los cielos antes de la destrucción de este mundo después del diluvio. No creamos ni pensemos, sino guiémonos por el ejemplo que sucedió en donde probablemente se encontraba el huerto del Edén, donde antes había vegetación y un sinnúmero de alimentos que actualmente es un desierto, un lugar que difícilmente sirve para cultivar, que hay destrucción, tristeza y maldad. Es el lugar en aquel Medio Oriente que hay más calor que en cualquier parte de nuestro planeta Tierra. ¿Por qué fue así? Por la causa del pecado. Meditemos un poco en esta palabra mientras escuchamos un canto. Salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración, Dios, solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, tú has sido siempre fiel, mi ayuda. Hey! Bueno, vámonos rápidamente a la segunda cita bíblica de esta mañana, ya que tenemos el tiempo encima y el texto es un poco largo, por así decirlo. La cita bíblica donde ¿por qué Adán murieron? Fue Génesis 2, 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. ¿Por qué entonces no murió Adán y Eva inmediatamente que lo comieron? ¿Qué fue lo que pasó, mis amigos? Por cuanto Adán y Eva no murieron en ese preciso momento, en ese preciso día que comieron el fruto prohibido, a veces, mis amigos y hermanos, se sostiene que un día para el Señor es como mil años, dice 2 de Pedro 3:8. Así que Adán vivió más, un poquito menos de mil años. Eso lo dice Génesis 5:5, el tiempo que vivió Adán. Entonces, algunos llegan a esta conclusión, que él vivió dentro de ese día que supuestamente pecó Adán y Eva, el primer día, porque para Dios eran mil años, es lo que unos dicen. La duración del día para Dios, mas no para el hombre. Otra explicación común que la gente dice es que Adán y Eva comenzaron a morir inmediatamente cuando comieron de ese fruto. Inmediatamente. Una tercera opinión es que la pena fue conmutada porque Dios prometió un Salvador en Génesis 3:15. Más sin embargo, una comprensión correcta de esta expresión del texto es que deberíamos de irnos a las expresiones hebreas en el pasaje, lo que apunta la posibilidad diferente, lo que dice exactamente en el texto original. Recordemos que este texto de Génesis está escrito en hebreo antiguo, una lengua que ya es muerta, un hebreo muerta, una lengua muerta del hebreo. Entonces, deberemos de analizar esa parte precisamente para encontrar la respuesta correcta. Entonces, ¿qué significa todo esto? El sexto día de la semana de la creación, Dios colocó a Adán y Eva en el jardín y le dijo que podían comer libremente de todo árbol del jardín, salvo solamente de uno que no deberían de comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes que Adán y Eva pudieran alcanzar la seguridad eterna, su lealtad debería de ser puesta a prueba. La advertencia fue clara y terminante, mis hermanos y amigos. El día que de él comas, ciertamente, ¿qué iba a pasar? Morirías. Morirás, dice la palabra de Dios. El sentido de en el día que, según en el hebreo, en el día que, aparece 5 veces en Génesis. En el 2:4, en el 3:5, en el 5:1, en el versículo 2 y en el capítulo 21, versículo 8 de Génesis. Una comparación de las varias traducciones de estos versículos revelan que han sido diversamente vertidos en el día que, cuando, tan pronto como, etc. Todos estos significados tienen la misma connotación hebrea. Te repito. Te lo decimos rápidamente por el tiempo que tenemos en este programa, mis amigos. Te repito, ¿qué significa esa palabra hebrea que lo traduce para la Biblia? En el día que. No solo significa en el día que de él comieres, como dice Génesis. También significa cuando comieres, tan pronto como comieres, etcétera. Según el contexto, dice la Biblia, una razón que explica las diferentes traducciones es que la frase hebrea en el día que, bayom, como lo podemos traducir al español, ki bayom, es una frecuencia imprecisa en cuanto al momento o al periodo exacto a la cual se refiere. Puede ser un instante el significado, como puede ser un día o algún otro periodo que no se especifica. Es un uso similar de esta palabra de bayom, de ki bayom, aparece también en Génesis 3:33. pero ya con otra traducción. Porque dice Bayón Manjar, esto es literalmente el día de mañana, que significa lo que significa en el castellano que nosotros tenemos, en el día de mañana. Pero les repito, la palabra Kivayom es que dice en el día que él, en el día que de él comas, en el día que, es una palabra hebrea, mis amigos y hermanos, que no connota ningún tiempo, ni día, ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero sí dice que sucederá. Por tanto, al menos que el contexto indique otra cosa, la expresión Bayón simplemente significa cuándo pasará. O sea, pasará en algún momento, mas no especifica que va a ser en ese mismo instante, caerá muerto. O que caerá muerto en 2 o 3 días, o dentro de 1000 años. Esta palabra literal puede llevar a todos nosotros a pensar equivocadamente que se refiere en el mismo día, específicamente, mas no da un lugar, mis hermanos y amigos, específicamente de decir en este mismo día, hoy o mañana o pasado. Así se puede traducir, que es como el día de hoy, mas sin en cambio puede ser muchos días después. Esto es lo que nosotros debemos de entender. También la otra palabra que dice en esta parte de la Biblia es ciertamente morirás. En hebreo ciertamente se expresa con algo como decir absolutamente vas a morir. En otras palabras, da la certeza, refuerza que esto va a pasar, mas no dice que no sucederá. Por ello dice que por eso podemos llegar a la conclusión que esta cita bíblica nos quiere decir lo siguiente. Si tú comieres de este árbol, vas a morir. Y realmente vas a morir. Mas no digo que va a ser el día de hoy, mañana. En algún momento vas a morir. Si nosotros lo pastraemos a nuestros días actuales, es algo que también nos va a pasar. Si tú comes, si tú tomas, si tú fumas, ciertamente vas a morir. Los doctores no saben cuándo. Todo depende de cómo se desarrolle la enfermedad. Pero conforme se vaya desarrollando, seguramente lo vas a morir. Si tú tienes una enfermedad terminal, los doctores probablemente pueden decir, vas a morir tal día. Pero si Dios obra un milagro en tu vida, no mueres, porque la palabra de Dios es mucho más fuerte que la del mismo hombre. Lo que debemos de comprender es que ciertamente morirás. Realmente vas a morir, no importa cuándo, aunque no lo indique así expresamente la cita bíblica hebrea, como ya lo habíamos mencionado. Cuando dice, comerás de este fruto, el día en que comieras, ciertamente morirás. El día que tú lo comes, morirás, mas no dice en qué momento, pero sí, seguramente morirás. Dios te está diciendo, o Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva que no importa el día en que tú mueras, si tú desobedeces a Dios, caerás en pecado y el pecado te llevará a la muerte. Pero te reafirmo, en otras palabras, no te miento, pero es como decir, te juro y te perjuro y te juro que realmente tú vas a morir. Si se pudiera jurar, claro está. Pero es algo que tal vez el mismo ser humano no llega a comprender y en su cerebro. Muchas veces necesitamos esa reafirmación para que comprendamos algo. Te juro que voy a hacer esto. ¿Por qué la gente llega a usar esta palabra? Para que puedan comprender, mis hermanos y amigos, o puedan entender que así va a pasar. Porque es increíble para la mente humana que suceda. Ciertamente yo te puedo decir, probablemente si tú haces esto te va a pasar esto otro, pero no me crees, entonces yo te juro que sí va a pasar, mira que yo ya lo pasé, yo lo sufrí, y si tú te atraviesas la calle te va a pasar un carro encima. Todo tiene que tener una reafirmación, y lo que quiso decir Moisés al escribir el libro del Génesis es precisamente reafirmar en la mente de los que lean la palabra de Dios que realmente iban a morir a causa del pecado. Comprendamos que ciertamente morirás es una reafirmación a que iba a morir, aunque no indicara el tiempo exacto de cómo iban a suceder las cosas. La muerte de Adán y Eva perdón, testifican, mis hermanos, de que la paga del pecado es muerte, como lo dice Romanos 6:23. Sin embargo, así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice Primera de Corintios 15:22. Tenemos la oportunidad de ser salvados en Cristo Jesús. Ciertamente moriremos por haber nacido en este mundo lleno de pecado, pero tenemos la salvación en Cristo Jesús. Todo sucederá. No indica tiempo. Puedes vivir 120 años, puedes vivir menos, más, puedes morir mañana, mis hermanos y amigos, pero que vas a morir, vas a morir. Solo tienes la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos quería decir Génesis entonces cuando le dice aquí a Adán y Eva, ciertamente morirás? Te estaba reafirmando a ti como ser humano que si tú sigues pecando, ciertamente vas a morir. Pero si tú te entregas a Cristo, podrás tener salvación. En aquel momento para Adán y Eva no era comprensible, porque no estaba el Mesías venidero ya predispuesto para entonces. Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de saber que Cristo ya vino, murió por nuestros pecados y ahora estamos esperando su segunda venida. Así que, amigo, mi hermano, acepta esta parte y entiende que Dios está diciendo de lo mal que puede ser el pecado en tu vida y que puedes también tener la salvación a través de Cristo Jesús. Por último, necesitamos la historia auténtica del origen de la tierra, de la caída del querubín cubridor y de la introducción del pecado en nuestro mundo. Sin la Biblia, seríamos desconcertados por estas teorías falsas que dicen realmente morirás en el instante, cuando en realidad Dios nos está diciendo que en algún momento morirás, pero que tendrás salvación a través de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si escuchamos este canto y en medio de él estaremos haciendo la oración final? Hay lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay lugar para ti. Hay lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay lugar para ti. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Querido Señor, hoy hemos terminado un programa más donde hemos analizado dos citas bíblicas que nos recuerdan que en aquel comienzo de esta humanidad tú nos dejaste mensajes claros de lo difícil que era el pecado, de lo grande que es la maldad en este mundo y de lo importante que es creer en ti como nuestro Creador y Señor. Te rogamos, oh Dios, que en este hermoso día tú nos acompañes para poder, Señor, seguir meditando en tu palabra. Conoces a cada uno de los oyentes que están a través de TuneIn Radio, a través de diferentes reproductores y a través de la página aquí en Radio Joven Adventista. Tú los conoces por nombre, sabes su corazón, Señor. Muy probablemente cada uno de ellos tengan congojas, tristezas, sufrimientos y necesitan de ti, oh Dios, al igual que yo. Todos necesitamos de ti, pero dentro de nuestro pecado nos olvidamos de ti y buscamos nuestras propias soluciones. Nos olvidamos que allí estás para ayudarnos y salvarnos y perdemos nuestra fe. Ojalá que cada momento que leemos la Biblia podamos recordar que esa fe nos ayuda a salir adelante, que esa fe está allí recordando la salvación a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. Ayuda a cada uno de los oyentes, de los que están escuchando a través de diferentes cosas y reproductores, y ayúdale, Señor, a que ellos puedan solucionar sus problemas sabiendo y teniendo la certeza que se solucionarán teniendo la fe en ti, nuestro Creador del universo, nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros, por haber enviado tus ángeles y también, Señor, gracias porque sabemos que tú diriges este ministerio de Radio Joven Adventista. Cuida a nuestra hermanita que a continuación estará con nosotros y bendícela, protégela y dale la sabiduría necesaria para que lo que nos dé a través de esta radio sea, Señor, también para recordarte a ti como nuestro Salvador. Cuídanos, pues, y ayúdanos. Lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, oh Padre. Amén. Hay alimento en la mesa, Dios nos ha dado comer. Hay fortaleza y mucha salud en la familia de Dios. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Si en la vida te faltan amigos, ven a la casa de Dios. Calor y amor ahí detrás. Mucho lugar para ti.